puede pensar en alguna persona que le haya dado palabras de aceptación y afirmación en su vida? Usualmente esas personas tienen un lugar especial en nuestra memoria, ¿no es así? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta continuará el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas y nos guiará al capítulo 2 del libro de Gálatas, en donde encontramos la aceptación que Pablo recibió por parte de los líderes de la iglesia. Esta aceptación y afirmación le dio valor para continuar con su ministerio. ¿Y usted? ¿A cuántas personas ha afirmado o aceptado últimamente? Bueno, para refrescarle la memoria, acompáñenos para profundizar más en este pasaje con la continuación de este mensaje titulado Un Evangelio Digno de Aceptar y Afirmar. Quiero guiarlos a ustedes aquí al segundo capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas, por favor. Ya vimos ahorita a sus acompañantes, ahora veamos a su mensaje, versículo 2. Si usted ha leído el libro de los Hechos, y si no, le animo para que lo lea, porque es un libro de historia maravilloso que nos va a dar un trasfondo importante para cualquiera de las cartas del apóstol Pablo, para entenderlas mejor. Si usted lee el libro de los Hechos, lo va a comprender más. Por ejemplo, este segundo viaje que estaba haciendo el apóstol Pablo a Jerusalén pudiera entrar dentro de aquel gran concilio que se estaba celebrando en Jerusalén por los líderes de la iglesia, que está registrado acá en Hechos capítulo 15. Se habla de este concilio. ¿Para qué habrá ido Pablo a Jerusalén? ¿Para qué habrá sido parte de esta conferencia? Como dije anteriormente, no era porque quisiera corregir su teología, no era porque él estaba buscando más enseñanza o nuevas revelaciones. Él ya había tenido la suficiente. Dice el versículo 2, subí por causa de una revelación. Fue Dios quien lo llevó. Fue Dios quien estuvo hablando a la iglesia de una manera particular por medio del Espíritu Santo, a la iglesia en Antioquía, que hizo que enviaran a Pablo, que enviaran a Bernabé a la iglesia de Jerusalén para este efecto. Hay otros casos en los que vemos que de una u otra manera el Espíritu Santo hablaba a los líderes de la iglesia de Antioquía para que hicieran algo en particular. Fue precisamente en Hechos donde encontramos que el Espíritu Santo le dice a los líderes que le apartaran a Pablo y a Bernabé para una obra muy, muy particular que ellos querían hacer. Entonces el Espíritu de Dios puso en el corazón de estos líderes de enviar a estos dos hombres a Jerusalén. Por eso Pablo dice, por revelación, y no porque los apóstoles tuvieran que corregirme nada, sino porque Dios me estaba mandando, por eso fui. El versículo 2 continúa diciendo, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué está queriendo decir Pablo con todo esto? En Hechos capítulo 15 vemos que cuando Pablo llega a la iglesia de Jerusalén, fue a toda la iglesia a la que les dio a conocer lo que estaba enseñando. Pero de alguna forma en particular, antes de hablar con la congregación completa y explicarles lo que estaba sucediendo allí en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, con los gentiles, se reunió en privado con un grupo de personas y particularmente hemos de suponer que eran los líderes prominentes de la iglesia. En este caso eran Pedro, eran Jacobo, Santiago, eran Juan, a los que llamaban los pilares o las columnas de la iglesia. Pero que también aquí hace un comentario el apóstol Pablo muy interesante porque se refiere a ellos de a los que tenían alta reputación. Y aquí veo un poco de sarcasmo en la escritura del apóstol Pablo al decir a los de alta reputación, como diciendo de alguna manera a los judaizantes que de alguna otra manera trataban de hacer una diferencia entre estos apóstoles y él mismo. Ellos son los de alta reputación, pero tú, Pablo, tú eres de baja reputación. Entonces él le está diciendo de una otra manera, ¿saben qué? Con los de alta reputación fueron con los que me reuní precisamente para platicar de estas cosas. Con los meros meros de allá de Jerusalén, a los que ustedes tanto idealizan, de los que tan bien hablan. Y no porque ellos realmente tuvieran una exaltación sincera por los apóstoles que estaban en Jerusalén. No, los judaizantes, por beneficio propio, por interés personal, estaban hablando así de ellos, porque en ese momento convenía. Si de alguna manera los judíos, en este caso los líderes de la iglesia que está en Jerusalén, podían respaldar lo que los judaizantes decían, de que realmente para poder ser salvos tenía aquel, el hombre gentil, circuncidarse primero, era una forma de añadirle algo al evangelio por gracia, por fe en Cristo Jesús únicamente. Y si ellos de alguna manera pudieran respaldar ese hecho de los judaizantes, pues imagínense, completamente quedaba destruido el ministerio de Pablo. Por eso ellos decían, no, es que aquellos son los meros meros. Tú no sabemos quién te mandó, pero aquellos son nuestros líderes. Aquellos son nuestros pastores. Tú no eres nuestro pastor. Ellos son. Entonces Pablo les dice de una forma sarcástica, con aquellos, con los de alta reputación, me reuní en privado para hablar de estas cosas. Lo que vemos aquí, comenzando aquí en este versículo 4. ¿Qué más encontramos acá? Encontramos que en aquella sesión, en aquella reunión que tuvieron, había falsos hermanos, había falsos maestros. Dicho de otra manera, había cristianos que realmente no lo eran, o pseudo cristianos. Personas que se decían cristianas, pero que no eran en realidad, que estaban allí, nadie los había invitado, no eran parte de la iglesia de Jerusalén, hicieron viaje exclusivo desde Antioquía para estar presentes, para asegurarse de que se trataran los asuntos concernientes a lo que ellos estaban peleando y discutiendo en las congregaciones en Galacia y otros lugares, que realmente era necesario la circuncisión. Eso era el tema que se iba a tratar en ese concilio. Como una nota especial, yo les diría que aún los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén comulgaban con la idea de que también el evangelio era para los gentiles, pero de una u otra manera ellos tenían que escuchar las dos partes y tenían que resolver ese asunto. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Hechos capítulo 15 y ve un poquito de lo que se estaba tratando todo este concilio, Hechos capítulo 15, el versículo 1 comienza diciendo: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos, o sea, de la iglesia, determinaron que Pablo y Bernabé, que realmente ahora sabemos que no fueron los hermanos de la iglesia, sino el Espíritu de Dios quien realmente les dijo a estos hermanos que los enviaran a ellos. Dice, y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Iban a Jerusalén y no iban ellos con los brazos cruzados mirando su iPad o escuchando su iPod. Iban trabajando, iban compartiendo el evangelio por donde quiera que iban hasta que llegaron, versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todavía ahí estaban ellos presentando su causa. Y se llevó a cabo esta conferencia, esta plática. Dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Es lo que les digo. De alguna manera ellos sabían que el evangelio era para los gentiles, pero se habían empecinado en que solamente era para los judíos. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Este es Pedro hablando, no Pablo. Toda la multitud hizo silencio. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Los críticos eran fuertes en este lugar. Realmente ellos tenían evidencia que presentar, aunque realmente no estaba fundamentada. Pero había más evidencia que apoyaba lo que Pablo, lo que Bernabé estaban comentándoles aquí a ellos. Hay muchas personas que pueden defender una verdad, su verdad, y muchas veces está alejada de la verdad de las Escrituras. En cualquier congregación va a haber personas que supuestamente van a estar sentadas ahí, no porque vengan a adorar al Señor, sino porque están ahí nada más viendo qué error comete el líder para poder señalar y decir, ven, ven, ¿cómo predica mentira? ¿Cómo predica falsedad? Porque esa es la única condición que sienten que ellos están en cada congregación. Cuidado. ¿Por qué estaban ahí entonces? ¿Por qué estaban ahí? Que se ven infiltrados para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Ellos habían conocido una libertad que solamente podían experimentar completamente en Cristo Jesús. Ya no estaban esclavizados a los rudimentos de la ley. No que no la obedecieran, simplemente ya no eran esclavos de seguir todas las ceremonias que involucraban cada uno de esos mandamientos que estaban incluidos en la ley, que muchas de estas cosas eran tradiciones humanas. Ellos ya no estaban esclavizados a esos. Sin embargo, estos hombres estaban ahí con dos propósitos. Uno de ellos era poder vigilar, espiar esa libertad que tenían los cristianos para en el momento en que uno fallara tantito, ¡pum!, caerles encima y condenarlos ahí mismo. Si es posible, hasta sacarlos de la congregación. El otro propósito de ellos era esclavizarlos, era volverlos a llevar a los rudimentos que antes tenían. Ahorita, en este caso en particular, era la circuncisión de los varones. Que la única manera para que ellos llegaran al conocimiento de Cristo era si fueran judíos primero, físicamente hablando. ¿Pero qué hicieron Pablo y Bernabé? Me gusta lo que dice el versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento, ni siquiera un instante, cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Quién habrá traído a estos falsos hermanos hasta el concilio? ¿Quién los habrá traído a la iglesia? A lo mejor usted podrá decir, lo trajeron los sacerdotes, puede ser, lo trajeron los celosos judíos de la ley, puede ser. Pero si nos acordamos de Mateo 13:25, que dice que el enemigo vino y sembró cizaña en medio del trigo, ¿quién es el enemigo? Satanás. Detrás de todo esto y lo que pudiéramos pensar, Satanás mismo había colocado a personas de otra manera a que estuvieran causando problemas en la congregación, como en este caso en particular. Traer disensiones, traer dudas, meter influencia en los demás creyentes para que apartaran su oído de la verdad y escucharan las falsedades que ellos predicaban. Pero él dice, no cedimos. No cedimos ni nos sometimos ni por un instante. ¿Por qué? Para que la verdad de la libertad que tenemos en Cristo por medio de nuestra fe en Él no se vaya de nosotros, no se aparte de nosotros, siguiera con nosotros. Por eso el apoyo de los apóstoles en Jerusalén y la fuerte oposición de Pablo a los judaizantes en ese concilio fue predominante, fue importantísimo para poder que se resolviera este asunto de una vez y por todas. Pablo en 1 Corintios 9 dijo que él hacía de todo para todos. No podemos pensar que Pablo era una persona de cabeza cerrada, de que no quería entender ni quería negociar ese aspecto. Pablo podía ceder a cualquier otra cosa, menos a la verdad del Evangelio. Pablo podía ceder ante los hermanos débiles, el dejar de hacer muchas cosas por amor a los débiles, pero nunca comprometer la verdad, y mucho menos con no hermanos débiles, sino hermanos falsos, que se decían hermanos en la fe, pero eran falsos creyentes. Ahí no iba a tolerar nada, ahí se iba a imponer y ahí iba a presentar las evidencias por enfrente para desacreditarlos. Vimos a sus acompañantes, vemos a sus críticos, veamos ahora finalmente la aprobación. Los judaizantes esperaban cuando Pablo llegara allí que ese sería el final de todas las cosas para él, pero no fue así. Para sorpresa de ellos ocurre algo, versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, lo que tenían reputación nada me enseñaron. Qué palabras tan extrañas del apóstol Pablo. Yo veo aquí un poco de emoción del apóstol Pablo. Un poco de emoción, un poco de adrenalina, un poco de que los ánimos se estaban caldeando dentro de sí al estar escribiendo esta carta. Por eso es que en paréntesis escribe algunos pensamientos que le estaban llegando mientras redactaba la carta. Y está diciendo, por eso los de alta reputación, y entre paréntesis, Dios no es excepción de personas, por cierto, para Él todos somos iguales. No estaba siendo sarcástico contra Pedro o Jacobo o Juan, Estaba siendo sarcástico contra los judaizantes que exaltaban a estos hombres por pura conveniencia nada más. Porque ellos estaban tan cerca del Salvador, merecían un trato muy especial. Pablo realmente está diciéndoles de ninguna manera. Por la gracia de Jesucristo, todos estamos en el mismo nivel. Ante la cruz, todos somos iguales, pecadores, necesitados de un Salvador. Pablo estaba explicándoles esto de esta manera. No se dejaba impresionar por títulos. Él sabía muy bien quién era. Más adelante, Pablo dice, yo soy el que soy por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Él sabía perfectamente. Él no era orgulloso, sino sabía muy bien realmente cuál era su encomienda. Los que tenían reputación, nada me enseñaron. Y no está siendo sarcástico con ellos tampoco. No está diciendo, ¿qué me van a enseñar a mí estos? No, esa es la actitud. No lo malentiendan, por favor. Realmente estaba diciendo, lo que yo les expuse, todo lo que les dije, lo que les mencioné acerca del Evangelio, todo, ante todo, ellos no tuvieron nada que decirme porque todo estaba de acuerdo a lo que ellos mismos enseñan. De alguna otra manera no tuvieron nada que enseñarme porque todo lo que les dije era realmente la verdad. Lo mismo que ellos creen es lo que yo estoy creyendo y es lo que yo estoy predicando. Por eso lo dice así. Una nota interesante. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Pablo y Jacobo, o sea, Santiago, escribieron 21 de ellos. Imagínense. Si no eran personas que realmente se podían considerar autoridad en la materia, a los cuales había que respetar por lo que ellos enseñaran. Pablo está incluido aquí. Algunos eruditos bíblicos dicen que fue Bernabé el escritor de la carta a los hebreos. No lo sabemos, no tenemos evidencia. Pero si ese hubiera sido el caso, añada el nombre de Bernabé. Entonces fueron 22 de los 27 libros escritos por estas columnas, por decirlo así, de la iglesia de Jerusalén. Vea aquí en el versículo 7, dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio de los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido de la circuncisión, y vuelvo otra vez a pensar, de veras que tiene emoción, y pone un paréntesis, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Qué significa esto? Dar la diestra no era otra cosa más que dar un saludo de aprobación. Levantar la mano no como lo hacen los bautistas, ¿verdad? Para aprobar o desaprobar, no. Sino realmente decir, estamos contigo, hermano, adelante, lo que tú digas. Esa es la diestra de afirmación. Lo que me hace recordar un niño que fue a pasar el fin de semana con su abuelito y el abuelito lo llevó al parque y era diciembre y estaba nevado y se veían hermosos los árboles llenos de nieve y todo estaba en ese lugar bien acomodado. Entonces, el abuelito trata de impresionar al niño diciéndole, mira, hijo, ve qué hermoso lo que Dios hace. Dios ha pintado este escenario para ti, para que tú lo veas. Ve la nieve, ve los colores, ve todos estos matices entre las casas, entre los árboles que están llenos de sus copos de nieve. Entonces el niño se le queda viendo y dice, sí, ¿y eso que lo hizo con la mano izquierda? ¿Pero por qué dices eso, hijo? Extrañado, el abuelito le pregunta, bueno, es que en la escuela dominical nos dijo la maestra que el Señor Jesús está sentado en la mano derecha de Dios. Me imagino que la otra es la que tenía desocupada. Los niños nos enseñan tantas cosas, ¿verdad? Son tan hijos que creen todo lo que podemos decir. Por eso al nuevo creyente tenemos que hablarle con detenimiento qué significa eso. La diestra, como dice aquí Pablo, la diestra de su mano es la diestra de la amistad, de decir, estamos apoyándote, estamos contigo. Tres cosas podemos aprender de estos tres versículos aquí. El versículo 7 nos enseña, en primer lugar, ellos vieron su contribución particular, la contribución particular del apóstol Pablo. Pedro predicaba muy bien a los judíos. Bueno, Pablo tenía algo muy especial que comunicar a los gentiles. Por eso a él lo enviaron a ese lugar. Así como Pedro ministraba a los de la circuncisión, él debía ministrar a los de la incircuncisión. La aplicación es que cada persona tiene una contribución particular que hacer en la obra de Dios. Lo que usted hace no es lo mismo que yo hago. Todos podemos contribuir de una manera particular en la obra de Dios. Segundo aspecto, versículo 8. Dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo. Segundo lugar, ellos lo aceptan tal como aceptaron a Pedro. Así fue la aceptación. Si usted discipula a una persona, si usted es una persona que ve potencial en otros, ayude a esa persona. Dígale verbalmente lo que esa persona puede lograr hacer si se entrega completamente al Señor. Dile, yo te he observado en acción. Yo veo que tú eres bueno para hacer esto. Yo veo que tú eres bueno para hacer aquello. ¿Por qué no sirves al Señor en esa capacidad? También desanimemos a otros que lo vemos que no tiene capacidad para hacer eso. Porque entonces está obstruyendo realmente el trabajo de la obra del Señor en ese lugar. Hay que estar en el lugar correcto donde el Señor nos coloque. En tercer lugar, ellos reconocieron la gracia que les fue dada. Versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Ya expliqué eso ahorita. Simplemente le dijeron los apóstoles, simplemente no se olviden de los pobres. Y categóricamente le estaban diciendo los apóstoles, no se olviden de nosotros, aquí en Jerusalén estamos bien amolados. De vez en cuando mándenos una ayudita, ustedes ahí la llevan. Versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Usted me puede decir, bueno, esta enseñanza del apóstol Pablo, ¿qué conmigo? ¿Qué puedo aprender de ella? No sé usted, pero yo aprendo estas cuatro cosas. Una, me enseña que Pablo es un hombre con un propósito, es un hombre de ministerio. Y conocer más al hombre, conocer su corazón, los conflictos que me pasó, me hace entender como ministro realmente que el ministerio es real y que no todo va a ser miel sobre hojuelas ni un lecho de rosas. Va a haber problemas. Eso me ayuda a entender. Segundo, me ayuda a establecer en mi propia mente la autoridad absoluta de los apóstoles. Hay autoridad, hermano. Los apóstoles fueron encargados de que la gran parte del Nuevo Testamento estuviera en nuestras Biblias. Hay autoridad. Aquí sin autoridad estamos perdidos. Tenemos que guiarnos por la autoridad que representan las Escrituras en nuestras vidas. Número 3, me ayuda a ver de otra manera la unidad que tiene el Nuevo Testamento. No es un evangelio de Pedro, un evangelio de Pablo, un evangelio de Jacobo. No, es un mismo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y está explicado a diferentes audiencias. Pedro lo hizo con los judíos, Pablo lo hizo con los gentiles. ¿Se acuerdan que les he dicho a ustedes que tenemos en nuestra Biblia cuatro evangelios? Al principio, que realmente es uno, pero está escrito a cuatro audiencias distintas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían en mente cuatro audiencias distintas. Mateo escribía a los judíos, hablaba mucho de Jesús como el rey, el Mesías esperado. Marcos escribía específicamente a los esclavos que estaban en ese tiempo, presentando a Jesús como el siervo sufriente y esclavo. Luego tenemos a Lucas, quien hablaba a los intelectuales, a aquellos gentiles griegos que tendían a debatir mucho las cosas filosóficas. Y el Evangelio lo presenta de una manera muy particular para ellos, que todo lo ponían en tela de juicio y querían comprobación científica para todo. Pero Juan escribe para todos los cristianos de todos los tiempos. Audiencias distintas, un mismo Evangelio. Eso es lo que vemos aquí, eso es lo que vemos. Hablé en un principio lo importante de dar palabras de afirmación, hermano. Piensa en la persona que tuvo palabras de afirmación para usted. Cuando usted comenzaba, cuando usted no era creyente, ¿quién tuvo palabras de afirmación para usted? Piensa en esa persona. Dele gracias a Dios por aquella persona que fue capaz de permanecer con usted en todo momento, en todo tiempo. Y decirle que usted le importaba a Dios, que Dios le amaba. Piensa y dele gracias a Dios por esa persona. Piense en lo que la aceptación significa. Dos pensamientos para reflexionar. La aceptación significa que usted es valioso tal como es. La aceptación significa que usted puede comunicar sus ideas sin ser rechazados. Recuerde darle palabras de afirmación a sus hijos. Todos la necesitamos. Pablo lo necesitó. Su pastor la necesita. Usted la necesita. Necesitamos recordarnos que Dios nos ama. Que Dios hizo algo grande y maravilloso por nosotros en la cruz del Calvario, para todos, todos, nadie está excluido. Recuérdese eso. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, dice el escritor de Hebreos. Más cuando vemos que el tiempo es difícil, hermanos. Piensen en estas cosas. Yo estoy convencido de que la razón por la que Pablo pudo andar con la cabeza en alto, no con orgullo, sino con gratitud profunda, salió de aquella reunión en Jerusalén cuando finalmente los otros apóstoles confirmaron el apostolado de Pablo y respaldaron su mensaje. Este es un evangelio digno de afirmar, digno de aceptar. Eso fue lo que ellos dijeron.